una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. A los 16 años compuso su primera canción dedicada a sus amigas. A los 18 participaba en Casablanca, un centro social ocupado en Madrid, la ciudad donde nació. Allí escuchó por primera vez del feminismo. Era algo marginal. Éramos cuatro locas hablando del patriarcado. Básicamente nos peleábamos con todo el mundo, recuerda. La música y el activismo forman así parte del cotidiano de Isa, la otra que es de quien estamos hablando, que grabó por esos años algunos temas, editó su primer compilado, Amanecer Luchando, y empezó a dar conciertos. Más tarde, ahora tiene 26 años, sumó dos discos más, Pa' Fuera y Pa' Dentro y Creciendo, sustentados mediante procesos de financiación colectiva, autogestión y feminismo. Más allá de las letras, destaca una dulce voz, un sonido que ha ido evolucionando del acústico más sencillo hacia una mezcla de influencias que van desde grandes clásicos latinoamericanos hasta el rap, pasando por muchos otros géneros de música negra. Por ejemplo, la jamaicana, el jazz, el soul, el funk, el neo-soul, RNB. La escucharemos desde su disco Creciendo del 2018, estos dos temas unidos que me tomé el trabajo de unir por la singular belleza y sencillez de letra y música. Intro y te prometo. La poesía no es un lujo. La vivienda, la comida, el agua, el aire, no son mercancías. Sentir no es perder el tiempo. No estoy loca, estoy viva. Hacerme la vida que quiero y olvidarme de los cuentos en los que un poder enfermo dijo que no puedo. Te prometo no dejar que me gobierne la culpa, ni pa' cuidar a otras, ni pa' maltratarme. Escucharme siempre que mi cuerpo me hable. Te prometo hacerme responsable de mi presente, pase lo que pase, y vivir la vida entera y colorida, no solo por partes. No olvidarme a mí en las otras, ni por sus heridas, ni por las mías. Voy a cuidarme siempre. Te prometo no ser otra víctima, enfadarme y llorar cada vez que me haga falta, deshacer en pedazos la razón de los que destruyen nuestras vidas. Te prometo sacar la fuerza de mi rabia y usarla para respetarme y para protegerme, y no para acabar desviándola en cualquier otro lugar. Te prometo hacerme responsable de mi presente, pase lo que pase, y vivir la vida entera y colorida, y no solo por partes. No olvidarme a mí en las otras, ni por sus heridas, ni por las mías. Voy a cuidarme siempre. Te prometo aprender de tus dolores pa' que no se me agarren a mí también, porque nos merecemos la vida entera y colorida, y somos muchas, somos tantas, tenemos flores en la garganta pa' decir la verdad, tenemos sonrisas y amor y fuerzas, que aunque nos las quiten como tantas otras cosas, las tomaremos de nuevo y saben y sabemos que nunca se las podrán quedar. Presente. que pase y vivir la vida entera y colorida, no solo por partes, no olvidarme a mí en las otras, ni por sus heridas ni por las mías. Voy a cuidarme siempre. Mundos diferentes. Por 1969, y como hemos venido comentando en estos últimos dos días, el final de los Beatles como grupo se veía venir. La historia cuenta que George Harrison escribió Here Comes the Sun un día que decidió no ir a una reunión legal y prefirió irse a la casa de campo de su amigo Eric Clapton, en las praderas de Surrey, en Inglaterra, claro. Cuenta Clapton que parte de la magia de Harrison era que siempre quería tener una guitarra cerca. Y en esa mañana en la que Harrison va a la casa de Clapton para no ir a la reunión de la Apple Corps Organization, también tenía una guitarra cerca y comenzó a tocar. Estaban sentados bajo un árbol, de frente a un valle, observando el sol. Harrison comenzó a tocar. Comenzaba la primavera de 1969 y George Harrison comenzó a cantar las que serían luego las primeras líneas de Here Comes the Sun. Eric Clapton era testigo privilegiado del surgimiento de un clásico del rock and roll. Contaba Harrison, Here Comes the Sun fue escrita en un momento en el que Apple se estaba volviendo como la escuela. Teníamos que ir y ser hombres de negocios. Firma esto, firma aquello. En fin, parecía que el invierno sería eterno en Inglaterra y para cuando llega la primavera realmente crees que la merece. Eso contó alguna vez el propio George Harrison. Por lo tanto, la canción de alguna forma representaba el alivio de Harrison tras una temporada difícil y representaba el deseo de seguir caminando, de dejar atrás el pasado y de abrir una nueva etapa en su vida musical. Hay en esta composición de George Harrison una cosa clarísima de experimentación y de búsqueda de sonidos nuevos, de instrumentos nuevos y de resultados musicales diferentes. Hay acá clarísimamente una influencia de los viajes que Harrison había hecho a la India y de la amistad que había tenido por mucho tiempo con Ravi Shankar, un maestro de música clásica que dominaba el arte de tocar el sitar. La canción está escrita en 7 tiempos y medio. Según dicen los que saben, un viejo truco de la música tradicional hindú que nunca se había utilizado hasta ese momento en Occidente. La canción se grabó con un sintetizador que para la época era muy raro, análogo, conocido como Moog. Se grabó, dicen, en 7 sesiones y en 13 canales que incluyen 3 guitarras, una armónica y una sinfónica de cuerdas y vientos. Dicen también que la canción nos transmite la esencia verdadera de un amanecer. Y un dato curioso, la canción fue escrita a finales de marzo y principios de abril del 69. En ese mismo año, la estación meteorológica de Greenwich había registrado que en enero y febrero habían sido los meses más fríos de la década y que la llegada de los días de sol se había retrasado mucho más de lo que era normal. Esa primavera de 1969 fue una de las más soleadas en la historia de la isla inglesa. Here Comes the Sun anunciaba la llegada del sol. Hoy la vamos a escuchar en la hermosísima versión de Richie Havens. Richie Havens nació en 1941 en Brooklyn, en New York. Prácticamente sin técnica con la guitarra, comenzó a tocar desde muy pequeño en clubes nocturnos, pasando la gorra para tener algunos dólares, y fue el que comenzó nada menos que el festival de Woodstock. Ese día, en el comienzo de Woodstock, Richie Havens estaba programado como el quinto en actuar, pero los primeros 4 llegaron tarde a la cita y entonces él abrió el festival hasta el momento más famoso de la historia. Como los otros no llegaban, se vio casi que obligado a continuar su actuación por fuera de lo que tenía previsto en su set e improvisó Freedom, el momento quizás más recordado de su carrera y que quedó grabado en aquella película Woodstock por la poderosa interpretación y el significado que adquirió para la generación que en ese momento, finales de los 60, luchaba contra la guerra de Vietnam. Y el otro punto culminante de su carrera fue cuando hizo esta versión de Here Comes the Sun de los Beatles en la composición de George Harrison, que en 1970 fue su primer éxito que entró en las listas de los más vendidos. Reggie Heavens, Here Comes the Sun, The Beatles. Diferentes.